Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que los trabajadores del transporte, particularmente del sector suburbano, están teniendo problemas con los cobros de deudas hacia atrás y de ajustes salariales que tendrían que estar dándose ahora, que también tienen deudas sobre eso. Y están analizando la posibilidad de un paro. Es decir, el paro casi está tomado. El paro está casi definido. Lo que quieren ponerle es fecha, porque las irregularidades en materia salarial siguen constatándose día a día. Estamos en contacto telefónico con Miguel Marrero, dirigente de los trabajadores del transporte. Miguel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy Bien, bien. bien. Bueno, contanos acerca de actualizame un poco esta información de los salarios y las posibilidades de paro. Bueno, a ver, en el sector suburbano hay dos problemas en este momento, que los dos son muy graves. Uno es que están sin convenio salarial. El aumento tenía que haber empezado a estar vigente desde el 1 de junio. Ahí hay una doble responsabilidad del Ministerio de Transporte, en particular, que es el que fija las tarifas que luego permiten que los trabajadores cobren los salarios. Nosotros comenzamos en el mes de marzo a pedirle al Ministerio de Transporte si ya tenía la previsión de cómo iba a ser el tema de las tarifas, siendo que el 1 de junio los trabajadores tenían que aumentar el salario. El aumento recién lo dieron a partir del 2 de septiembre. Eso ocasionó que los trabajadores no cobraran su aumento, pero que además se produjera un rezago que en este momento ya se va 5 meses, estamos en octubre. A ver, resumimos. Los trabajadores tienen que haber tenido aumento el 1 de junio y hoy, que es 4 de octubre, aún no lo tienen. Entonces se le debe el aumento de todos esos meses que no está fijado, pero además cómo le van a pagar el retroactivo de estos ya 5 meses que van corriendo. Además de eso rige para todas las empresas del sector suburbano. Sí. Hablamos de COSA y Casanova, que son el mismo grupo económico, Calapando Montevideo y Cita, que tiene unos pocos servicios en el sector suburbano. Además de eso, la empresa COPSA en particular tiene deudas con sus trabajadores que datan en este caso del año 2021. Habíamos llegado también en marzo a un acuerdo para el pago de esas deudas, refinanciación y pago. La empresa cumplió 2 meses con ese acuerdo y después nuevamente incumplió, como hace habitualmente. Los trabajadores de COSA están teniendo problemas para cobrar en tiempo y forma su salario desde el año 2012. Hemos llegado a esto después de múltiples refinanciaciones, pagan un poco, dejan de pagar. Esa ha sido la historia de los trabajadores de COSA en toda esta década ya larga. Entonces nosotros, bueno, estamos buscando todas las maneras para que los trabajadores cobren lo que les corresponde, para que el sector empiece a trabajar de forma regular, porque además, como decíamos un poco en el comunicado y en volantes que en estos días estamos entregando a los pasajeros, el pasajero paga su boleto día a día y además lo hace con el aumento correspondiente. Y mientras tanto las empresas no le pagan a los trabajadores, no cumplen con lo que deberían del salario de los trabajadores. Con respecto a los dos temas que planteaste, el tema general del sector suburbano y el tema particular de COPSA, que tiene más de 10 años, ¿hay alguna novedad en los últimos días? ¿Hubo algún acercamiento con las empresas para dialogar sobre esto? Hemos tenido muchísimas reuniones con ellos. Lo que pasa que en verdad es aquello de que siempre decimos, dialogar no es sentarse alrededor de una mesa y estar un rato conversando. Dialogar es en verdad poner toda la disposición de todas las partes para que se llegue a un acuerdo. Y las empresas, particularmente la empresa COPSA, dice que no tiene recursos y que no puede pagar. Entonces, estamos muy trancados en eso. Por eso que nosotros reclamamos que el Poder Ejecutivo, particularmente los organismos correspondientes, Ministerio de Transporte y Ministerio de Trabajo, actúen y lo hagan en forma decidida. Ahora nos llegó ayer la noticia de que el viernes nos espera el ministro interino de Trabajo, Mario Aristi, y el director de la Verede, que ya han participado también en muchas instancias con temas de transporte, en el sector suburbano o en otros. Y bueno, veremos si ahí se plantea alguna propuesta concreta, porque hasta ahora no la ha habido. El Poder Ejecutivo ha estado absolutamente omiso en buscar la forma de obligar a las empresas a que paguen, porque eso es lo que tienen que hacer, buscar mecanismos que obliguen a que las empresas paguen realmente a los trabajadores, y no con este tipo de dilaciones o de excusas que ponen de forma permanente para no pagar. Con respecto al ajuste salarial que tendría que haberse iniciado el pago en el mes de junio y existen atrasos para todo el sector, ¿eso cuando se empiece a pagar, se tiene que empezar a pagar todo lo que hay atrasado o no? Sí, sí, tiene que pagar el ajuste del convenio que está vigente, el correctivo del año de junio del año 22 a junio de este año, del año 23. Y además hay que arreglar cómo nos van a pagar, pues, al menos una cuota, digamos, una parte de una suma que había quedado hacia atrás cuando el tema de la pandemia, que los trabajadores del sector urbano ya lo acordaron con las empresas, de hecho lo estamos cobrando, en 4 cuotas, y los trabajadores del sector suburbano aún no saben cómo lo van a cobrar. Las sumas que le están debiendo a los trabajadores son enormes para la economía de cada una de las familias de los trabajadores. Además, no nos olvidemos que estamos saliendo de un periodo de pandemia en el cual la inmensa mayoría, prácticamente el 100% de los trabajadores, han pasado por seguro de paro, en algunos casos muy prolongados, ¿no? Entonces, cuando más o menos intentan reorganizar la economía de su familia, volver a tener más o menos una cierta estabilidad, las empresas se niegan a pagar lo que legítimamente corresponde. Y repito, estamos hablando de dinero del año 2021 en adelante, ¿no? No es ni siquiera que estén con problemas para cobrarlo del mes anterior o no, sí, lo del otro. Y además los trabajadores no agarraron plata de ningún tipo durante la pandemia. Además de estar en el seguro de paro, no agarraron plata, sin embargo las empresas cobraban regularmente toda la plata que había que cobrar y un poco más también. Y, además hicieron ajustes, ¿no? Porque sí, pero además las empresas recibieron todas dineros extraordinarios, claro, que un poco en la jerga le llamaban partidas de guerra. Sí. Que fueron de montos muy importantes, solamente en el caso de la empresa COPSA y solamente por ese rubro, sin tomar en cuenta otros fideicomisos, otros subsidios, la empresa COPSA recibió 6 millones de dólares en la pandemia, que son dinero de todos los uruguayos, por supuesto, no es que el ministro de Transporte lo saque de su bolsillo y lo ponga sobre la mesa, es plata de todos los uruguayos que se puso para que las empresas siguieran funcionando, y bueno, esos 6 millones de dólares nos preguntamos dónde están. ¿De qué manera la empresa se va a hacer cargo de lo mínimo que tiene que hacer, que son las obligaciones salariales con sus trabajadores? Miguel, entonces el viernes van a una reunión, no cabe otra cosa que anuncien el pago de algo para rápidamente. ¿Cuándo tienen que, el próximo pago, cuándo sería? Y bueno, ahora está la fecha del 10, que es también, como digamos, una fecha importante, para ver si podemos lograr que ahí esté resuelto el convenio y que los trabajadores se empiecen a cobrar, aunque sea una buena parte de lo que se les adeuda, que empiece a haber un proceso de regularización del pago de los adeudos. Bueno, esperamos hasta el viernes a ver qué pasa, Miguel. ¿Y ustedes van a tomar alguna definición antes del viernes con respecto al paro o no? Nosotros estamos movilizando en algunas terminales. La idea es que el pasajero se entere de esta realidad. Los pasajeros de los ómnibus son trabajadores de otros sectores y por supuesto que entienden perfectamente la realidad de que el trabajador trabaja y quiere cobrar su salario. Entonces nosotros queremos llegar de diferentes maneras, por eso agradecemos también este tipo de notas que nos permiten acceder a buena parte de la población. y que la gente esté en conocimiento de eso. E ir tomando medidas en los distintos lugares, COPSA particularmente, y las empresas del área suburbana abarcan toda la región metropolitana, centenares de miles de personas. Y bueno, queremos que la gente conozca esta realidad, tenemos un paro fijado, aún sin fecha, y bueno, veremos qué pasa el viernes, tenemos mucha expectativa de que ahí surjan algunas soluciones, aunque sean parciales, pero que por lo menos avancemos un poco para destrabar esto, y si no, la semana que viene seguramente va a haber medidas de mucha profundidad, ¿no? Estamos planteando Asamblea General de la UNOD, estamos planteando paros en distintos lugares, en distintas zonas, o directamente un paro general de transporte. En el día de ayer, nuestro representante en la representativa del PCNT planteó toda esta preocupación, y bueno, el movimiento sindical en conjunto va a acompañar para ver si podemos ayudar a que esto solucione una vez. Miguel Marrero, muchas gracias por la información y por el tiempo. Que pasen muy bien, un gusto.